chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, escucha el son, el flow, nuestro tempo. Y hacha aquí, si es cierto, texto del corazón con reflexión. Hoy hip hop, reclama hip hop, risa, lágrima, plasma sobre páginas sin aparentar una película. Nuestra verdad más, nuestra realidad, da de un punto de vista con credibilidad. Hay rap, rap, rap, rapear sobre el instrumental y llegar a comunicar. Siento lo que escribo, escribo lo que siento, pienso lo que veo, lo analizo, me lo creo y lo cuento. Sobrevivo, en la plata no confío, hago mi rap sin darme por vencido. Por amor, compasión, cada canción, un sueño, un reto con comunicación. Chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo, chequéalo, che, che, chequéalo. Ok, mi hombre, WDJ está por aquí. Ajá, yeah, 2005, Atlántico Sur.